ya es tarde, ya casi madrugada y no he dormido por mi pensamiento intuitivo. No duermas sin hablar antes conmigo. Te llamé para decirte que te amo, que los momentos tan felices que pasamos, si no mueren, morirán conmigo. Me adormí, que en tus sábanas de amor abraza la almohada y piensa en mí. Sensación, sentirás mi calor. Vete, ahora que no puedo soñar, sentir tu mano acariciándome, sentir las fuerzas de este amor. Para vos. Ya es tarde, ya casi madrugada y no he dormido por mi pensamiento intuitivo. No duermas sin hablar antes conmigo. Te llamé para decirte que te amo, que los momentos tan felices que pasamos, si no mueren, morirán conmigo. Me adormí, que abraza la almohada y piensa en mí. Sensación, sentirás mi calor.